milagros. ¿Cuántas veces en la vida cosas enormes, difíciles y lejanas necesitamos un milagro para que sucedan? ¿Y cuántas veces cosas pequeñas y sencillas, como un llamado, una palabra de alguien que estamos esperando, que se active o se renueve algo que está pendiente? Son pequeños milagros que por allí no nos atrevemos a pedirlos porque pensamos que, como mucha gente me dice, pero yo creo que los ángeles de Dios están para cosas más importantes. Los ángeles de Dios están para asistirnos, para ayudarnos, para guiarnos. Y todo lo que mejore nuestra calidad de vida, todo lo que te haga acercarte más a tu fe, a la alegría, a la esperanza, al amor de Dios, va a hacer eso precisamente, que puedas recibir un milagro. Y como hablábamos el sábado pasado en el taller de sanación espiritual, que para mí fue lindísimo darlo y pasar un momento tan especial junto a las personas que han venido, decíamos que sanar espiritualmente es manejar las cosas desde el mundo espiritual, desde elevarnos un poco más allá de lo normal. ¿A través de qué? A través de la oración, a través de la meditación. No es tan difícil. Yo les aseguro que si había una persona más autómata que yo, más apurada en la vida que yo, más atropellada en algunas cosas, con un carácter avasallador, que corría para todos lados y que no paraba un segundo, esa persona era yo. Es más, soy yo en mi faceta natural, porque cuando tengo mis buenos días o mis malos días y sale mi taurina de adentro, ando las corridas como cualquiera. Pero cuando logro conectarme un segundo nada más con la belleza de la oración, con la belleza de la presencia de los ángeles en mi vida, siempre logro revertir ese proceso negativo que a lo que me lleva es a más apuro, a más estrés, a más angustia, a más inseguridad, a más temor. Cuando uno sabe hacer ese cambio de paso, ese segundo de cambio, las cosas es como que se acomodan. Entonces este ángel de hoy es muy, pero muy importante, que sepas que podés pedir milagros cotidianos, pequeños y grandes, que puedas pedir un milagro aquí y ahora, en este mismo momento, que te pase algo que estás deseando, soñando, anhelando. Pedí el milagro de la sanación si estás enfermo. Pedí el milagro de que acepten en algún trabajo, que puedas dar un examen que te es imposible según tu criterio. Nada es imposible cuando nos ponemos en manos de los ángeles. Y lo que de verdad no sale, o de lo que de verdad no se otorga, es como siempre digo, porque Dios tiene algo en mente muy superior a lo que yo tengo. Pero, mira, si tu destino es que apruebes las materias o que te recibas de la profesión que tenés, por alguna razón estás demorando, a veces son demores inconscientes, a veces no nos dan un ascenso en el trabajo porque somos nosotros nuestros peores boicoteadores, a veces estamos alejados de la aceptación, de la autoestima, y entonces ese milagro, pedirle al ángel que nos ayude, hace que se produzca ese milagro de que encontremos en nosotros la manera de salir adelante, que seamos nosotros mismos lo que hacemos el milagro en nuestra vida y en nuestra mente. Por eso les digo, no tengan temor de pedir. No, justamente tengan el temor contrario, tengan temor de no pedir, tengan temor de no aceptar un pequeño o gran milagro. Cuando estamos bien adentro de nuestro corazón, adentro de nuestra mente, ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que tenemos ante nosotros un camino que lo podemos ir haciendo al andar. Pero para eso necesitamos estar en paz, en equilibrio, en armonía. Quería recordarles este capítulo del libro Ángeles a tu alrededor, del último libro que escribí, que dice: somos lo que pensamos. Todo lo que decidimos y escuchamos, lo que decimos y escuchamos, pasa primero por nuestra mente. Aunque creamos que hemos dicho o hecho cosas sin pensar, no es así.

A lo que el estudiante respondió: el mal no existe, señor. O al menos, no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es, al igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó al mal. No es como la fe o el amor, que existen como existe el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor, o la oscuridad cuando no hay luz. Entonces, el profesor, después de asentir con la cabeza, se quedó callado. El joven alumno se llamaba Albert Einstein. Estos son cuentos de la vida real. Por lo tanto, si en tu vida existe la oscuridad, es porque se lo permite. Es porque realmente te estás olvidando de pedir la presencia de Dios en ella. Es porque no invocas su ayuda y no reconoces su amor y su bondad. Pero sí reconoces el poder del mal. Permite que domine tu vida la desilusión, la desesperanza, el desaliento, la cobardía. Se es fuerte, esperanzado, alentador cuando se tiene verdadera fe en que existe la poderosa presencia de Dios en tu vida y que todo mal será destruido con su sola invocación. Limpiando nuestros pensamientos cada día a través de la oración y de la invocación a los ángeles, tendremos pensamientos y actitudes cada vez más luminosos y entonces actuaremos en consecuencia. Tu salud de mañana depende de tus pensamientos de hoy. Y para que te ayuden los ángeles, para que puedas concretar, para cerrar este capítulo, la oración dice: amados ángeles de Dios, les pido que acudan a mi vida, me iluminen y protejan, y no permitan que pase por mi mente ni por mi vida ninguna presencia que no sea de la luz. Y como estábamos leyéndoles recién, no permitan que los invada la oscuridad, ni que los invada la tristeza, ni el desánimo. Los ángeles nos dan esa tibieza, esa luz, esa alegría en el corazón y en la mente. Bueno, vamos a los mensajes, porque, antes quiero contarles qué vamos a hacer este sábado. Yo los vengo preparando, venimos haciendo un trabajo muy, pero muy intenso para que, pero muy pronto, antes de fin de año, hagamos juntos un curso sobre la interpretación de las cartas de los ángeles, de los oráculos, de las señales de los ángeles. Para eso, estoy dándoles algunos talleres que son que empiezan y terminan en sí mismo y que pueden hacerse ellos y no hacerse el otro, pero que van a sumar aprendizaje. Este sábado vamos a recrear y a reconocer y a aprender a tratar nuestros centros energéticos. Cada ser humano tiene en sí mismo centros energéticos que para algunas culturas son vórtices, para otras son chakras, tienen distintos nombres. Lo que sí son centros, puntos que desalinean o desalinean nuestra energía. Bueno, como la próxima semana vamos a dar el curso de péndulo y vamos a hablar de radiestesia, es importante que antes sepamos cuáles son los chakras, cuál es la misión de cada chakra en nuestra vida, cuál es la forma en que podemos ayudarnos a que se armonicen y se centren y que esos chakras estén centrados. Por eso el taller va a ser en sí mismo un taller práctico, porque van a salir aprendiendo. Primero van a aprender a reconocer los chakras, a armonizar cada uno de ellos, por supuesto, como hago cada cosa, a través de la paz espiritual. Nada que ver, todo lo vamos a hacer invocando, con invocación y con oración. O sea que toda nuestra energía va a ser conducida e iluminada por la energía divina. Así que este sábado nos vamos a encontrar en un taller práctico, teórico práctico, donde vamos a armonizar nuestros chakras. Y vamos a cerrar, por supuesto, el taller con una meditación que vamos a armonizar juntos, pero cada uno de ellos. Así que yo los espero este sábado, seguimos con los talleres a 20 pesos, así que vamos a estar avanzando en ese camino. O sea, ya, si quieren anotarse ya, porque el lugar es chiquito, tienen que llamarnos al 4789 0810-222-9014. Y voy a los mensajes. Raúl de San Martín. Para vos, Raúl, va el ángel del perdón. Página 58. Trabaja mucho con ese perdón en tu corazón, para vos, para los que te rodean, para tu entorno. Y el mensaje es, aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Para Lucy de Pilar, el ángel de la sabiduría, página 90. Y aquí estoy, la protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos, nada te falta. Estás en sus manos. Virginia de Villa Crespo, el ángel de la sabiduría para vos también. Página 90. Y aquí estoy. Estás sana, el dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Anabela de Caseros, el ángel de la alegría, página 34. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas. Lo estás logrando. Es el de la página 125. Virginia de Castelar, el ángel de la reconciliación, página 70. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. María Esther de Castelar, para vos el ángel de la prosperidad, página 30. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Ofelia, querida amiga, te mando un beso enorme, enorme. Lamento de todo corazón, acá la nota que me pone Daniel de que falleció tu hermana. La verdad que lo siento muchísimo, muchísimo. Las conocí a las dos. Sé que son dos personas especiales y te pido fuerza, valentía, coraje. Te pido que te acuerdes de las palabras de San Agustín, no llores si me amas, y que sepas que ella está en un mundo y en un lugar mejor. Para los que estamos acá, eso es muy, pero muy difícil de entender, ¿eh? Es muy difícil, sé que tu dolor, sé tu angustia, lo sé. Dios, gracias a Dios todavía no, yo nunca perdí una hermana, pero perdí muchos, muchos, muchos seres queridos, y te digo de corazón que te abrazo con todo mi corazón a vos, a Graciela y a todos los seres que están sufriendo por ella. Y sale, mira, el ángel de la paz, en la página 78, y te dice, aquí estoy, abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama, y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. La verdad que me partiste en dos, pero bueno, hay que seguir, la vida sigue y cuesta, pero hay que seguir. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Hilda de Padua, para vos, Hilda, el ángel de la verdad, página 88. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Beatriz de Martínez, el arcángel Jofiel, página 112. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Graciela de Morón, el ángel de la prosperidad, página 30. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Rosa María de Vicente López, el ángel de los milagros, Rosa, para vos. Te mando un beso enorme, enorme. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Beatriz de San Andrés, para vos, el ángel de la sabiduría, página 90.